¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo el jueves 19 de junio. Con gusto, un servidor José Ramón Montoya Sandoval, que le saluda a mi compañera Norma Elizabeth Pérez. Así es, Norma Elizabeth Pérez, transmisión de en vivo para ustedes. Deira Fernández en los controles, saludándoles con el gusto de siempre aquí en este resumen informativo. Pues el gobierno del estado de Nayarit avaló la propuesta del presidente Felipe Calderón de erradicar en el 2010 la siembra del tabaco en México y lograr que las 8.679 hectáreas dedicadas a la siembra de dicho producto sean sustituidas por cultivos de frutas y cereales como papaya, cítricos, mangos y plátanos, hortalizas como tomate y chiles, y granos como el sorgo, arroz, maíz, frijol, condicionando la aplicación de mayores recursos económicos a favor de 16.000 campesinos que se prevé afecte la medida. Alrededor de 16.000 campesinos, 14.000 toneladas, 7.000 hectáreas de producción de tabaco y una derrama de 262 millones de pesos serán las afectaciones en el estado de Nayarit ante la propuesta del presidente Felipe Calderón en la reconversión de cultivos y dejar de producir la solanácea en el 2010. El secretario de Desarrollo Rural, Armando García Jiménez, dijo que la postura del gobierno de Nayarit es apoyar la propuesta del presidente Felipe Calderón. Nadie puede estar en contra de la salud, sin embargo vamos a tener que buscar los esquemas entre productores y gobierno federal para la reconversión de cultivos. El funcionario estatal señaló que el gobierno de Nayarit será respetuoso y atenderá las disposiciones de carácter federal, no sin antes buscar el consenso, diálogo y financiamiento para los productores de tabaco. El gobierno del estado buscará el consenso de productores para que la reconversión de cultivos se dé de la mejor forma, pero de este tema lo tenemos que asumir con responsabilidad para buscar alternativas. No podemos en un año u otro quitar de un solo plumazo esta ciudad donde hay una inversión millonaria por parte de las empresas y productores, expresó García Jiménez. Anunció que en Nayarit sembrará en el 2008 6.500 hectáreas de tabaco en apoyo con organizaciones y empresas tabacaleras. La Liga de Comunidades Agrarias en el estado de Nayarit fijó su postura y rechazó la reconversión de cultivos al calificar la propuesta del gobierno federal un atentado a la economía de los productores. Los dirigentes, bueno, más que nada el dirigente campesino Unidad Miramontes Arteaga, dijo que presentarán una contrapropuesta apoyada por los diputados locales, federales y senadores de Nayarit. Es un atentado contra las familias nayaritas, pretenden hundirnos en progreso y miseria, es nuestra única forma de vida, expresó el dirigente de la CNC en Nayarit. El presidente del Congreso local, Efraín Velázquez Ibarra, avaló la propuesta del presidente Felipe Calderón en erradicar la siembra del tabaco en México a partir del 2010. Y dijo que analizarán la superficie que se utilizará para la reconversión de cultivos entre productores de tabaco, empresas y gobiernos locales. Dijo que de acuerdo a estudios de especialistas, las tierras de Nayarit son aptas para la siembra de papaya, mango, plátanos, tomate, chile, sorgo, arroz, maíz y frijol. Nayarit siempre ha sido pilar en la siembra de estos productos. Están preparados los campesinos para la reconversión de cultivos. El también coordinador de los legisladores periodistas condicionó la propuesta del presidente Felipe Calderón de conversión de cultivos por un apoyo económico a los campesinos para elevar su nivel de vida, su economía y no dejar de ser protegidas a sus familias con seguridad social. El Instituto Mexicano del Seguro Social reveló que serán 1.878 familias las que quedarán desprotegidas ante el cierre de albergues y galerones donde se contrataba el personal para el levantamiento de cosecha en caso de aplicar la propuesta. Y de acuerdo con las estadísticas, Nayarit, en el municipio de Santiago Ixcuintla, Costa de Oro, se produce el 82% del tabaco en todo México. Pues vaya, se planea erradicar el cultivo de tabaco en México antes del 2010. Así está esto. Pues continuando con las noticias, disminuye el 50% la deserción escolar en la entidad. En Nayarit, durante el presente ciclo, aunado a ello, también se redujo en un 50% el ausentismo de maestros en las aulas de la entidad, asegura el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Luis Alberto Acevedo Gutiérrez. Las autoridades educativas lograron grandes avances durante el ciclo escolar que está a punto de concluir en diversos aspectos. Entre los que destaca, la deserción escolar, la cual era de un 8% de acuerdo a la nueva estadística, disminuyó a 6%. Son dos puntos significativos y dos la meta de la autoridad educativa es que todos los menores que inician el primer año culminen su educación primaria. Luis Alberto Acevedo Gutiérrez, quien es el presidente de la Comisión de Educación del Congreso Estatal, reconoció que la región serrana es donde se presenta aún más el ausentismo escolar, o aquellos en donde los menores no deben desplazarse al lugar de trabajo de sus padres, como son el corte de tabaco, frijol y otros cultivos. Sin embargo, y dése cuenta con un programa destinado a los niños migrantes que viajen con sus papás a los campos, donde deben ser atendidos en cualquier municipio al que lleguen en cualquier época con el fin de que continúen con sus estudios. Por otro lado, luego de la penalización económica que reciben los maestros partistas, el ausentismo entre el magisterio se abatió drásticamente, lo que generó grandes ahorros en los servicios de educación pública del estado de Nayarit. Antes había tenido alrededor de 100 millones de pesos por parte del INSSEPEN. Hoy se redujo mucho a causa de los docentes por no asistir a clases. Por último, el legislador local dijo que este mecánico ha permitido reducir más de la mitad del arraigado ausentismo de algunos profesores en diversos planteles del estado, lo cual deja como resultado mejor aprovechamiento de los estudiantes. Así que ahí están los niños de la sierra y dos en sus estudios, pues afortunadamente por trabajo. Bueno, yo sé que el tema este de tabaco, bueno, son todos los campesinados que generalmente, como se dice en el grupo, pues en el grupo se daba el mejor tabaco y ahora puede suceder muy duro. Será para los negritos dejar el cultivo de tabaco. Yo esto lo dice también el senador Francisco Javier Castellón Fonseca. Dice, la eliminación del cultivo del tabaco negrito será un duro paso para los productores negritos, por lo que considera que el gobierno del estado debe brindar todo su apoyo a quienes se dedican a esta actividad. Y dijo que de esperarse que el Ejecutivo Estatal continúe con su decisión de rechazar la ley antitabaco, por lo que ahora se precisa que también se oponga a la posición que ha asumido el gobierno federal de no invertir más en el cultivo de la tolerancia. Como lo dicen a ver, lo que tenemos que hacer es trazar una estrategia con los productores de tabaco junto con empresas tabacaleras, para que también a ellas les afecta el hecho de que no se pueda cultivar tabaco en medio ambiente. Y por supuesto, con el gobierno estatal que dice que se va a poner del lado de los tabacaleros y evidentemente enfrentar al gobierno federal que está cumpliendo lo que finalmente se comprometió a hacer. Va a cambiar a México, pero va a cambiar a México para mal. Cabe mencionar que el proyecto del gobierno encabezado por Felipe Calderón Hinojosa consiste en terminar para el 2010 con los cultivos del tabaco en el país, con lo que Nayarit sería la entidad más afectada por ser lo que produce el mayor porcentaje del tabaco mexicano. Y se considera que el golpe para los productores nayaritas será demoledor, por no decir que mortal, a pesar de que se fueran ido ofreciendo de que van a contar con el suficiente apoyo para cambiar la actividad tabacalera por otros cultivos que pueden ser rentables y que sustituyan para bien de los mismos productores de las áreas destinadas actualmente al tabaco. Entonces, pues va a ser un duro golpe, por no decir un golpe mortal para el campesinado mayorista más que nada. Sin duda, es lamentable porque, bueno, se pretende introducir precisamente tabaco, aún teniendo pues de pésima calidad procedentes de Indonesia y también de China, entre otros países, y bueno, esto perjudica a los fumadores y de ahí las políticas de erradicar. Aquí es empezar de pésima calidad, pero fíjate, como tú lo comentas, bueno, se va a afectar principalmente a la gente que vive de esto, del campo, del cultivo, del tabaco, y no entonces. Precisamente de la ley del tabaco que ya no permite fumar a los fumadores en ciertas áreas, ¿sí? Y se quiere curar. Así es, pues es un visto afectado bastante, de verdad. Y bien, pues vamos a otra materia, vámonos a las reformas pero del Código Penal. Espera el subsecretario jurídico del Gobierno del Estado, Pedro Enrique Soto, la apertura de un periodo extraordinario de sesiones para presentar diversos proyectos legislativos que ya están concluidos. Uno de ellos es la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, que vendría más que nada a definir la estructura en torno de la administración de la Procuraduría Estatal. Además de este proyecto, existe otro vinculado sobre la reforma al Código Penal y de procedimientos penales que tiene el objetivo de garantizar la seguridad pública, en donde a base de un estudio se va a determinar cuáles son los delitos graves y los no graves, para revisar cuáles deben ser considerados como graves que afectan derechos muy fundamentales contra la vida, la libertad y la seguridad sexual de las personas. Explicó que hay delitos que tienen una tendencia económica, como los delitos patrimoniales, que actualmente en el Código Penal están considerados como graves, que por ejemplo, una persona que comete un delito patrimonial debe permanecer en la cárcel cuando a lo mejor puede pagar la reparación del daño. Y de esta manera se podría resolver el gran problema de hacinamiento del penal de Cotí. Pero Enrique dijo que algunos robos actualmente están considerados como delitos graves, pero es necesario especificar qué tipo de robos. Aunque expresó que en estos casos se tendría que cuidar el tema de los delincuentes habituales, es decir, de las personas que se dedican a robos, quienes no podrán ser acreedoras a ese beneficio. Otra situación son las personas a las que por un delito menor se les puso una fianza muy elevada como reparación del daño, pero no pueden pagar debido a que están presos. Se trata de revisar en el Código Penal, buscar estas alternativas para que esta gente pueda tener su libertad y la reparación del daño sea a través de pagos. Sin especificar, dijo que con esta propuesta serán reformados varios artículos del Código Penal, donde además de cambiar algunas penas y sentencias de acuerdo al tipo de delitos cometidos. Así que ahí está, se proponen reformas al Código Penal, lo afirma Pedro Enrique Soto. En otro resumen aquí informativo, en la consentida en el 810 de AM, pues la Cámara de Diputados del Estado de Nayarit avaló, más que nada avaló el anuncio del cancelamiento de los precios de más de 150 productos por parte del presidente Felipe Calderón Hinojosa. El presidente de la Comisión del Gobierno Legislativo, Efraín Velázquez Ibarra, aplaudió la medida y dijo que Nayarit se suma al trabajo del primer mandatario. El presidente Felipe Calderón anunció el congelamiento de los precios de más de 150 productos con esta decisión de contamine. Insisto, se congelan a partir de hoy hasta el fin de año, hasta el 31 de diciembre, los precios de más de 150 productos, entre los que se incluyen diversas marcas de aceites, frijoles, enlatados y cañón. Luego de reunirse con los integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales, el Ejecutivo Federal señaló que la inflación en el país sigue siendo la más baja en América Latina en este 2008. Sin embargo, sabemos que el tema de alza es un tema complejo y desde que anunció este programa de apoyo a la economía familiar, invitó a los sectores productivos a seguir analizando medidas que permitieran precisamente apoyar esta economía. El mandatario mexicano dijo que su gobierno seguirá trabajando en todas las cadenas de productos alimenticios para que la coyuntura internacional no afecte a los mexicanos. Entre los productos están gelatina, café, sardinas, mermelada, salsa picante, atún, condimentos, chile, jalapeños, aceite, combustibles, jugo de verduras, soya y fruta, sopa, frijoles, té y otros en diferentes presentaciones y marcas. Sectores y organizaciones de productores de grano en Nayarit aplaudieron la medida y resaltaron el esfuerzo del gobierno federal en apoyar la economía de los mexicanos al congelar más de 150 productos en el mercado. Según que los ancianos tienen derecho a exigir pensión alimenticia, pero vamos a regresar con esta y más información a través de UX, un resumen. Tenemos comerciales. Viene continuando con este resumen informativo aquí en la Constantina, en los 810 de AM. El gobierno del Estado, debidamente coordinado con dependencias del gobierno federal y las instancias municipales, se encuentra preparado para enfrentar la temporada de ciclones y huracanes que se ha iniciado. Se fue en entrevista a la secretaria general del gobierno, Cora Cecilia Pinedo Alonso. Dijo que según los pronósticos para esta temporada de lluvias, Se presentarán alrededor de 15 tormentas tropicales en el Pacífico mexicano, y que 5 de estas podrían convertirse en huracanes que amenazarían a las costas negritas y a la entidad en general. De acuerdo a lo expresado por la funcionaria a partir de una reunión que el día pasado se organizó el gobierno estatal con la presencia de todos aquellos que tienen que ver con la seguridad del pueblo negrita, se trazaron programas de protección en las zonas más vulnerables y se habló de posibles evacuaciones de personas en riesgo y del funcionamiento de refugios en lugares seguros. Todo esto debidamente coordinado con otras instancias oficiales a fin de que cualquier fenómeno natural de este tipo no provoque daños ni afecte a la población. Expresó con Cecilia que ojalá ningún huracán o ciclón llegue a representar un peligro para la entidad negrita, aunque todo está listo para poder intentarlo y salir adelante, pero ojalá que no haya necesidad de aplicar estos programas de emergencia, dijo la secretaria general del gobierno. Pues ahí está el pronóstico de 15 tormentas tropicales, 5 de ellas fuertes, dice Cora Cecilia. El gobierno ya está debidamente coordinado con dependencias del gobierno federal y con instancias municipales. Segundos, las personas de la tercera edad que viven en condiciones precarias también tienen el derecho a pedir a sus hijos una pensión alimenticia, tal como lo comenta María de los Ángeles Flores Flores, juez de la familiar en Tepic. La cuestión de los alimentos del Código Civil del Estado de Nayarit siempre lo ha tenido establecido. Los hijos están obligados a entregar alimentos a los padres y ellos tienen el derecho de pedírselos o incluso a sus parientes con los cuales tienen una relación de parentesco y estén dispuestos a otorgárselos. Señala de forma entrevistada que los alimentos deben de ser proporcionales a la necesidad del demandante, así como a la capacidad económica del futuro proveedor de los mismos. La CES también explicó los pasos cuando los responsables se niegan a hacerse cargo de esta pensión. La persona puede comparecer de manera personal al juzgado. No necesita asesoría de abogados, sino que acreditar una relación de parentesco con la persona que quiera demandar. Aproximadamente un 2% de los casos que se presentan en juzgado tienen relación con el tercero en derecho a la pensión alimenticia a las personas de la tercera edad, apunta a esto Suárez Flores. Cabe mencionar que en la actualidad algunos ancianos representan una problemática, lo que ha sido motivo de atención permanente por organizaciones internacionales como la ONU, que la definen como imperativa en la política de salud pública. La vejez no es solo una etapa de la vida, sino parte del desarrollo del hombre. Los países desarrollados tienen mayor expectativa de vida al nacerse en las vías de desarrollo, porque la expectativa de vida ha aumentado en unos 25 años a partir de los 65 años en este siglo. Así que todos los ancianos tienen derecho a exigir la pensión alimenticia, y ahí está la obligación de los hijos de... ¿Pero la pensión alimenticia tienen los hijos? No, los ancianos tienen el derecho de pedirlo efectivamente a los hijos y si no, a los parientes más cercanos. A los parientes más cercanos. Vaya, si los jóvenes ellos no hicieron nada por... No hicieron nada por los... por hijos. Es que hay muchos casos, ¿no?, en donde los hijos comienzan o hablan mal de los padres y no tienen derecho de comparecer y no estar de acuerdo, ¿no? O sea, ahí está el demandante que viene siendo el anciano, pero también el hijo se puede defender. No, es que aunque no sea, de lazos muy cercanos, de lazos familiares. Así es, y si ellos quieran demandar, pero bueno, se va a sacar el caso. Es un caso complicado, pero bueno. Y bueno, también hay niños que hay hijos mal agradecidos, que los padres les dan todo y después... También hay padres que no le dieron nada a los hijos y de repente se presentan a estudiar estos daños. Sí, bueno, se van a topar con varios casos y la verdad es que, bueno, ahí va a ser complicado, pero bueno, se dijo que hay que exigir esta atención al niño. En resumen, aquí en la consentida, bueno, todos los partidos o candidatos están en su derecho de solicitar espacios públicos, tales como parques, plazas y jardines para la realización de sus eventos políticos, siempre y cuando soliciten el permiso correspondiente. Así lo declaró la secretaria general del gobierno, Cora Cecilia Pinedo Alonso. Dijo, aunque por parte del gobierno del estado, mucho respeto a los actores políticos, se está participando en cuanto a la facilitación de lo que nos requieren algunos espacios que son propiedad del gobierno del estado para realizar algunas actividades, pero todo esto es dentro de lo que establece la ley. Todas las instalaciones deportivas, espacios como parques, jardines o instalaciones de la feria están en servicio de la sociedad siempre y cuando haya solicitudes formales y autorizaciones, precisamente también formales, así que todos los partidos y candidatos pueden disponer de estos espacios públicos, así lo anuncia la secretaria general del gobierno, por Cecilia Pinedo Alonso. Siguiente, finalizó el curso de educación financiera. Esto se llevó a cabo en el auditorio del Centro Escolar Presidente Alemán en Tepic. Y bueno, esta es la clausura de lo que es el primer curso de educación financiera auspiciado por el Banco Nacional de México, Banamex, la Finalidad, el cual fue impartido a alumnos de primaria de este plantel educativo. En esta ceremonia estuvo presente en calidad invitada especial la presidenta del Grupo Nayarit, la señora Charo Mejía, quien acompañó a los funcionarios de esa institución financiera en la entrega de certificados de emprendedores a 6 de los 750 alumnos que participaron en el concurso, o bien en el curso que durante 6 semanas les impartieron 50 ejecutivos. En base en el programa Saber Cuenta, el Grupo Impulsa capacitó y motivó a los niños a trabajar en equipo, a comprender conceptos económicos, empresariales y sobre todo a optar previo conocimiento, porque aquellas decisiones que contribuirían a mejorar la calidad de vida de toda la sociedad. En dicha capacitación, la institución financiera contempla la formación de la generación de líderes en un futuro próximo, y son ellos que van a tomar decisiones en pro mayor y bienestar para las familias. La familia, la comunidad, la ciudad, nuestra región, nuestra nación y nuestro mundo son los temas específicos que se impartieron durante este curso de capacitación en el cual los alumnos de los diferentes grados de estudio aprendieron los conceptos necesarios para participar exitosamente en el sistema de economía del mercado. Esta experiencia forma parte del programa piloto que el Grupo Financiero Banamex va a desarrollar durante los próximos 5 años con el fin de que esta generación de alumnos de primero a sexto reciba la capacitación y el seguimiento correspondiente a su formación. En este acto de clausura, la esposa del gobernador Miguel González estuvo acompañada por Ricardo Félix y Fernando Jesús y Dulces y García. Así que finalizó esto que es el primer curso. Bueno, estudiantes de la Universidad de Lisboa, de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección del Consumidor, la Profeco, los elementos necesarios a los que tienen derecho como consumidores con el fin de hacer uso, en su caso, de esta instancia ante los abusos del comercio o la mala calidad de las mercancías que exhiben para su venta, informó el titular de esta dependencia, Eugenio Madrigal Montaño. Indicó que fue a través del Departamento de Educación y Divulgación de la Profeco que atienden a grupos de consumidores de los diversos sectores de la sociedad.